Recientemente un lector de Así Prensa me compartía una preocupación que comparten otros y que la veo repetida con cierta frecuencia. Y es el tema de aquellos que dicen que no están dispuestos a respetar a la Iglesia mientras la Iglesia, y cito acá lo que un paganoide ateillo le decía a este lector de Así Prensa, mientras la Iglesia, entre comillas, meta sus narices en cuestiones del Estado, cuando el Estado es laico, le corresponde a todos los miembros de este país y no solo a los católicos. Los católicos jamás hemos dicho que el Estado le pertenece solo a los católicos. Y este es un tema sobre el cual necesitamos insistir, hermanos, porque muchas veces los católicos nos vemos o nos sentimos intimidados por el argumento clásico de que los católicos no deberíamos meternos en temas del Estado. Una vez más, cuando nosotros como católicos proponemos una determinada legislación, por ejemplo, para defender la vida o el matrimonio, o nos oponemos a otro tipo de legislación, por ejemplo, que quiere legalizar el aborto, la clonación, o equiparar el sexo de las personas con atracciones a la misma sexualidad como equivalentes al matrimonio, nosotros no estamos interfiriendo con la tarea del Estado, ni estamos violando la separación Iglesia-Estado. Ningún católico debe sentirse intimidado por eso. Ningún católico tiene que tener ninguna duda. Los que piensan así, en realidad lo que quieren es que los católicos seamos unos ciudadanos de segunda clase. Ellos quieren tener el derecho de legalizar a favor del aborto y quieren que nosotros no tengamos el derecho de participar en esa discusión, porque somos católicos. ¿Se dan cuenta? Es decir, una democracia en la que todas las personas tienen igual derecho, incluyendo los católicos, como individuos y como comunidad, y todos tienen el mismo derecho de participar y de expresar su opinión sobre la manera como debe ser regida nuestra sociedad, el católico no tiene menos derechos que el ateíllo que dice que el aborto debería ser legalizado, que las uniones homosexuales deberían producirse. Y el argumento que ellos utilizan es que los católicos quieren prohibir. Nosotros lo que decimos es que los homosexuales se casen si ellos quieren. Y si los católicos no quieren casarse entre personas del mismo sexo, que no se case. Esa argumentación es simplona y, con todo respeto, estúpida. Porque así no funciona una sociedad. En una sociedad, el establecimiento de determinados derechos va a suponer el establecimiento de responsabilidades o limitaciones a otros. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que la edad para consumir alcohol libremente es, por ejemplo, 18 años, o como es en la mayoría de los Estados Unidos, 21 años, ¿no?, para ir a un bar, estamos recortando el derecho de las personas que tienen menos de 21 años o menos de 18, porque consideramos que ese derecho no les corresponde. Si nosotros extendiéramos el derecho para decir que el alcohol puede ser consumido por cualquiera y removemos el límite, no hay forma de que ese derecho, con el mismo argumento, ¿no?, mira, que no haya límite para tomar alcohol. Si tú no quieres que tu hijo tome alcohol, tú no lo dejes tomar alcohol. Así no funciona. Unos padres deben tener la tranquilidad de saber que por lo menos la sociedad está regida por unas leyes que hacen difícil que el hijo pueda obtener alcohol, que probablemente por cuestiones de curiosidad o de malas amistades o de gusto o de vicio quiera conseguir. Y en consecuencia, si es que se remueve el límite para consumo del alcohol, se recorta el derecho de los padres a velar sobre las cosas que consumen sus hijos, porque el Estado no contribuye con los padres, sino que al contrario, les hace su tarea más difícil. En consecuencia, No se pueden establecer leyes diciendo que esas leyes solamente van a beneficiar a algunos y no van a establecer limitaciones a otros. Y por eso los católicos tenemos el derecho de decir no, la familia, entendida como un hombre y una mujer, no tiene por qué verse recortada por el establecimiento de falsos derechos a otras parejas. Alguien puede opinar de forma completamente distinta, y está muy bien. Discutiremos en la plaza pública, votaremos, y los católicos haremos presión, haremos campaña, saldremos adelante en las redes sociales, como lo hacemos habitualmente, como ciudadanos. Entonces, cuando este sujeto dice, yo no voy a respetar a la iglesia mientras siga metiendo sus narices, ¿a qué cosa se refiere? ¿A mí? Yo soy un ciudadano y yo pago mis impuestos. Probablemente pago más impuestos que él. Y probablemente soy un mejor ciudadano que él porque soy católico. En consecuencia, él quiere que yo no tenga los mismos derechos que él para presentar en el espacio público lo que yo creo. En primer lugar, el respeto de un sujeto de esa naturaleza no me interesa. Si no respeta a la iglesia, es un honor. A veces nuestros enemigos hablan mejor de nosotros que nuestros amigos, ¿no? Un sujeto así que no esté de acuerdo con la iglesia, magnífico. La iglesia andaría mal si un sujeto así dice que la iglesia le cae bien, ¿no? Entonces, hay que entender, hermanos, que la separación iglesia-estado es una separación que está hecha para proteger a la parte más débil. En el pasado podría haber sido el Estado, pero hoy en día sistemáticamente es la Iglesia, porque el Estado tiene el poder, el Estado tiene la fuerza, y en consecuencia, para que el Estado no termine violentando la conciencia de aquellos que forman parte de una religión, que sucede que somos la mayoría, ¿no? Hablando de democracia, somos la mayoría, entonces existe la separación Iglesia-Estado. Pero la separación iglesia-estado no significa la separación católicos-sociedad. Es decir, no significa que yo, porque soy católico, no tengo derecho a opinar sobre por dónde debe caminar el Estado. No tengo derecho a hacer campaña como la que hacen los feministas, las feministas, los abortistas, los lobbies de presión gay. Ellos reciben millones de dólares, aparte de que se los despachan en buena vida, lo meten en campañas que son 10, 15, 20 veces más voluminosas y económicamente más significativas que las que podemos hacer quienes defendemos la vida, el matrimonio y la familia. Y creen que ellos sí tienen derecho a hacer campaña con dinero extranjero y nosotros, en nuestro país, no tenemos derecho. ¿Se dan cuenta de la locura y de la estupidez? Una locura y una estupidez que nosotros los católicos no debemos permitir, y la mejor manera de no permitirlo es que los laicos católicos seamos militantes en la participación en nuestra sociedad, eligiendo candidatos, cuestionando candidatos, luego votando por los correctos candidatos, luego asegurándonos que los candidatos cumplen con las promesas que nos habían hecho en temas fundamentales de moral y de temas culturales y éticos, y luego manteniendo la presión a través de las múltiples formas que hoy ofrece la democracia, incluyendo, por ejemplo, las redes sociales. Que tengas un buen día.